¿Qué pasa, ruteros? Soy Adri, el señor Solid de Hot Factory, y nada, vengo a contaros mi mierda, a soltaros mis tres gotis del año pasado, de 2017, y ha sido un año complicado, ha sido un gran año, y la verdad que, joder, hacer esta lista es complicado, pero sin duda, a pesar de la dificultad, de la alta calidad que tuvimos el año pasado en cuanto a variedad de títulos, tengo tres claros candidatos a GOTY, vamos a decir. Y los tengo que, y los ordeno así porque tengo que hacer un orden, pero sinceramente pongo los tres al mismo nivel. Los tres han marcado muchísimo mi vida gamer del 2017, así que ahí van. En tercer puesto, pero ya digo, podría empatarlos todos en primer lugar, Yakuza 0, un putísimo juegazo, o sea, un imprescindible en cuanto al tema de los sandbox, podríamos decir, pero con la particularidad de que no tenemos un mundo gigantesco, sino un barrio de Japón que da más juego que, yo qué sé, muchísimos otros títulos que se la miden, ¿no? Diciendo que, mira, mira qué grande es el mapa y todo lo que hay que hacer. Pues Yakuza con secundarias, con minijuegos, la historia principal, con mil cosas que tienes para hacer, es que te lo pasas de puta madre. Un juego súper dinámico, una ambientación espectacular, es que es bestial. O sea, Yakuza, la saga Yakuza, imprescindible, mi descubrimiento del 2017. Igual que Nier Automata, o sea, ese juego es un putísimo GOTY a todos los niveles, y a raíz de él he descubierto el primer Nier. O sea, es que es bestial. Nier Automata es un puto imprescindible del 2017, sin ninguna duda. La historia, la banda sonora, la jugabilidad, el toque Platinum, que no dejéis que, si por lo que sea Platinum no os gusta o no lo tragáis por el tema del sistema de juego, obviadlo, o sea, eso es grandioso, pero si no os mola, todo el resto de cosas es que están igual o por encima del sello de Platinum, vamos a decir. O sea, es un juego redondo en todos los sentidos. Y por último, primer puesto, Breath of the Wild, The Legend of Zelda. Qué mejor manera de estrenar la Switch o de despedir la Wii U. O sea, lo que ha hecho este juego ha sido revolucionar un género, tal cual. Es que es... ¿Qué puedo decir de Zelda Breath of the Wild? Compraos la puta Switch, compraos una Wii U y disfrutadlo y jugar al GOTY, al auténtico GOTY. Un poco más, si es que no puedo añadir mucho de Breath of the Wild. GOTY. Pero vamos, que ahí están mis tres, o nuestros tres candidatos, los tres de Hot Factory, los tres GOTY, los tres que están en el podium, lo mejorcito del 2017. Nos escuchamos, señores ruteros, y ¡ale! ¡A gozarlo, perras!